podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Hola, muy buenas, Estela, programa 1123 de La Mansión. Hoy con una visita impresionante de una pedazo bandaza que se llama Impersonal, que, bueno, hablaremos de sus próximos conciertos, sí, de su disco, hablaremos también, aunque luego hablaremos de, pues, qué tal le va la vida. Que se llama Impersonal, ¿no? Ah, bueno, sí, se llama. Se llama así, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Como vosotros igual? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, de nombre homónimo. Es Honorio de eso. Honorio. Eso. Bueno, pues la versión 69@homemail.com es el correo. El teléfono 917974838. Sí, eso. Y tú, Estelita, dices las demás cositas. Pues, sí, ¿cómo la no mansión pueden? 69@homemail.com. Estamos en La Mansión Radio en Instagram. subimos los programas a Heavy Metal Nation Radio, a Heavy Snow Death. Que son páginas de Facebook. Páginas de todo esto que voy a decir, páginas de Facebook, ¿eh? Luego a Onda Berlín La Mansión y Radio Onda Berlín La Mansión. Sí, la página de Radio Onda Berlín, sí. Sí, todo eso. Y luego, pues... Y a iVox.com. Y archivo.org. Y archivo.org, exacto. También, exactamente, en la tabla. Ahí. Y luego, pues en www.mcradio.org también nos escuchas en directo ahora. En directo y bueno, en diferido también nos ponen en la tabla. Bueno, vamos a poner, antes de poner la música de la banda de hoy. A ver, ¿quién pones? Vamos a poner a Retales, que este domingo. Ah, sí, Retales, este domingo, que tocan este domingo. Domingo tocan en la sala Siroco y uy, ahora. ¡Uy, qué ganas! Y ahora lo dices tú en la sección de conciertos, porque sí, lo vas sí. a decir. Vamos a poner vuestra canción, El Ser o No Ser, que. Precisamente pues, con la nueva formación, no ser, sí. El Ser No Ser, que es la con la nueva formación de Retales. Vamos con ello. No me puedo despertar y las miradas se atragantan. Solo pienso cuando estoy a solas. Tengo que decapitar esa tendencia tan suicida de matar neuronas hasta en vida. Se lleva un aliento. Busco y no encuentro verdad. Todo se rompe con el tiempo y un reloj de arena es un desierto. La canción El Ser No Ser, de Retales, que el próximo domingo en la sala Siro Costelita, pues ya la sección esa tan maja que tiene todas las semanitas, en el cual pues informas a la población humana de los conciertos. De momento, los que tenemos en Madrid, que algunos nos ha, bueno, algunos nos dicen de Ciudad Real. ¿De Ciudad Real? Sí, de Ciudad Real, por ejemplo, de la sala Cráter en Puerto Llano, que tocará el 26 los Rojo Fuego, tal. Ah, o sea, sí. Sí, ah, hombre, no, claro. Sí, no, sí, algunos nos mandan carteles de fuera. No sé si In Person atenden algún concierto pues fuera. Lo mismo. ¿Tenéis alguno, no? ¿Eh? Alguno hay, ¿no? Alguno hay. Ya, ahí, ¿no? Yo ya me pierdo, sí. Alguno hay, ¿no? Pues luego lo decimos también. El 7 de noviembre tienen uno, por lo menos, que sí, yo sepa. Bueno, sí, alguno más. Tienen alguno más tiene, pero más antes tienen antes alguno hay más. Alguno más. Sí, sí. Bueno, Estela. Lo tengo por ahí apuntado, creo. Pues adelante. Bueno, va. El viernes 10, Blood y Mouth. Esto es para mover los cuellos un poquito, ahí son baladas de estas. Ah, de amor. De amor. En la sala Goodfather Rock Club, están en la calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9. Y Carbunco estarán en Derry Beast Travel, en la avenida de Juan Carlos I 35, Metro Julián Besteiro, a partir de las 12 de la noche. Gratis. Uy, madre mía. Es que ahí todos los hacen los a las 12. Bueno, viene bien para la gente. Programación, sí. Que es siempre a las 12 los conciertos. Pero viene bien para la gente, a lo mejor, que trabaja hasta tarde y, bueno, pues tiene que haber algún concierto de estos también tardío, no solo también los que empiezan pronto para la gente, para la juventud de 50 años, por ejemplo. Para nuestra juventud, ¿verdad? Claro. Esta juventud, ¿no? Que tenemos la juventud divino tesoro. Sí, exactamente. Bueno, va. Bueno. Ignis Anima, que estará en Revilife, sí. En la calle Los Cabilas 4, Metro Puerta Arganda, se abre a las 8 y inicio 8 y media. Anticipadas 11, en taquilla 18. Esta es la general. Luego tienen otra que es con consumición de cerveza o refresco, que cuesta 14,50 más gastos de gestión incluidos. Bueno, y en taquilla 21. Bueno, ya sabéis la cosa. Y luego la completa que tiene. Está de mola, ¿eh? Entrada al evento. Cerveza, refresco, perrito caliente o pizza individual. Majete. Hostias. Por 17,50. Hostias. Más gastos de gestión. Eso anticipado. Y si lo quieres allí, 24. Ay, mira. Se me metí en la página de ellos. 24 pizzas. 24 pizzas, sí. Ay, va. Hostia. ¿Son familiares? Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo cuando lo vi dije, uy, qué bien, mira. Bueno, eso pues está bien. Eso quiera, es pues, exactamente. Así. Vas allí, cenas, pues, los ves a ellos. Claro, eso así sí, deberían de tomar nota muchos conciertos y poner. Es que hay la Revilife, claro, como tienen para hacer, ¿cómo tienen para hacer ahí? Claro. Estas cosas, claro, de pizza y tal. Sí, sí. Pues ala. Deberían de tomar nota algunos sitios más y hacerlo, porque eso estaría muy bien, porque al final animas a la gente de que cena, ve un concierto y de maravilla. Pero sin mis ánimas, que mola mucho. Hombre, está claro. Yo soy personal también, mola. Ah, sí, ella está bien, claro, es invasor también. Y Retales y... Uy, ¿esos quiénes son? Ah, no sabe, ¿no? Ah, no sabe quién son. No te suena. A ver, ahora no vamos a... Los vecinos. No te suena, ¿no? Son vecinos. Son vecinos de ahí. De local. Las juergas. Sí, ya las he visto yo por ahí. Las juergas se montan. Bueno, a los mozos. A lo que íbamos. Bueno, va. Y Retales, como hemos dicho antes, están en la sala Siroco, calle Sandimas 3, metro Noviciado. Anticipadas 12, taquilla 14. Se abre a las 7 de la tarde. Luego No Matina para el Healer, estarán Bull Riesel Ballroom, en la calle Tres Cruces 12, Metro Gran Vía. Anticipadas 3, taquilla 5. Se abre a las 9 y tienen Refe, la C3 y C4, el Ansol. Y buses tienen un porrón aquí. Bueno, os digo, el 1, 2, 3, 46, 74, 146. Bingo. Bingo. Y luego los nocturnos, apuntar. 16, 18, 19, 20, 21. Ala. Y el 001 también, que pasa por allá. Por la Gran Vía, si es que pasan todos por allí. Para. Es que todo esto lo ponía el cartel, o sea que. A ver. Claro, para que la gente vaya desde su casa. Claro. Pues, aquí estos autobuses. Y sepan cómo volver a casa. Y sepan cómo volver, esas cosas, claro. Exactamente. Luego, después. Sí. Lo mismo se encuentra un Broncano por allí, que está por ahí, que, o sea, está al lado. Bueno, sí, verdad, justo está en la misma calle. Pues está, cuando salga de la revuelta. Exactamente, justo está al lado. No, pero no, bueno, lo graba el domingo. El domingo no. No, el domingo no. El domingo va a ser que no. Bueno, va. Y luego el último, que es el segundo festi anti-hispanidad. Y estarán The Self Sabotage, Locacepan, Delirio Crónico, Toxic Train 76, Juego Sucio y Die Force Die. Que es, no, Farce. Die Farce Die, que estos son alemanes. Están en la sala de la Trinchera, en calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo, apertura a las 3 y media de la tarde. Entrada donativo 15 euros en taquilla. Aquí solo son taquilla. 3:30 de la tarde, madre mía. Sí. Un mogollón de horas. Hombre, es que como son muchos. Claro, tienen que. Bueno, es que allí cierran pronto también. Sí, bueno. En la trinchera cierran pronto, porque es el mercado ese. Claro, antes de las 12 tienen que acabar, por eso, claro, tienen que empezar prontito, si no. Y además, domingo, pues supongo que. Bueno, va gente, va y todo. Sí, que hay gente, y además que hay sitios para comer y eso. Sí. Por allí. Y tomarse algo. Exactamente. Y bueno, recordad que el personal. Eso. Próximos eventos. Sí, por fin. Pues el más cercano es el día 18 de octubre. El 18 de octubre, efectivamente, la sala One Beer. Bueno, sala o es una fábrica de cerveza artesanal, creemos. Sí. Está en el polígono, ¿no? Está en el polígono Los Getafe. Olivos, en Getafe, efectivamente. Y es el más próximo, el día 18 a las 10 de la noche, creo que es, ¿no? Aproximadamente, sí, en la sala One Beer, en el polígono de Los Olivos. Luego el siguiente, lo que tenemos es una colaboración en Parla, efectivamente, con el Roscapacidad. Ah, sí, el festival este de Roscapacidad. Roscapacidad, efectivamente. Entonces, lo conocemos, sí. Tocamos el 25 a las 11 de la mañana, porque esto es un recital constante de bandas, una detrás de otra. Oh, wow, sí, yeah. Entonces, cosas, claro. 25, 26 y 27, creo que son los tres días, o 24, sí. 25, 26. 24, 25, 26, son tres días, sí. Efectivamente. Sí, entonces tocamos el sábado a las 12 de la mañana, creo que es aproximadamente. 12, ¿no? Sí, un vermú, una cosa así. Bueno, perfecto. Y nada, pues eso sería nada, 45 minutos o media, creo que es media hora escasa. Entonces sí. Pasa mucha banda por allí, tiene que ser todo muy rápido, pero al mismo tiempo muy, muy dinámico. Luego nosotros volvemos hemos a. Está muy bien. ¿Perdona? Que hemos estado nosotros en otra edición de esto. Ajá, sí, sí, sí, está la juventud, bien, ¿eh? Está muy bien el sitio. Sí, está muy bien. Lo lleva Alberto, sí, sí. Alberto Botas, Alberto y Botas, sí. Bueno, que se le ocurra cantidad con esto, que organizarlo es un. Pifostio madre del 20, mía, o sea, la paciencia es brutal lo que la que tienen. Sí, sí. Luego nos vamos al Corcón. Vamos al Corcón, ¿no? Raúl. A la Vicio. Allí se puede cenar, por lo visto, también. Estabais hablando de tal. Sí, claro, claro. Allí se puede cenar. Sí. Que vamos, en la Vicio. Vamos, la gente se va a cenar a Invasor. A Son of the Fallen y a nosotros. Claro, sí, ahí estamos los tres. Es un concierto en el que estamos los tres. O sea que ahí es una entrada de toda la tarde de metal, rock and roll, muy Sparta chula. Metal Fest. Opción para merendar si te entra hambre, pues mira, pues haces sí, hueco pues sí. Entre tema, entre caro, entre bolo y bolo de bandas, pues te echas un. Te da tiempo. Caliente, igual ahí. Un caliente, una hamburguesa, sí, sí. Efectivamente. Claro. Y de buenos amigos todos. Y de ahí ya, claro, y luego ya de ahí nos vamos a diciembre. Al 12 de diciembre, la Asociación de Músicos de Móstoles, que es donde estamos nosotros siempre. Y tocamos con Trueno. Con los Trueno. Ah, con hostia, Trueno, sí, otra sí. Bandaza. Con Trueno es otra bandaza de amigos y son la leche. Sí, son muy buenos. Y bueno, pues cerramos el año ahí con ellos. O sea, hoy estaban en el programa del David Calderón. El Trovador. Sí, el Trovador, sí. Estaban los Trueno ahí anunciando. Entre medias, bueno, si sale algo entre medias y podemos optar a poder ir, estar. También, eso es una cosa que se baraja pues sí, siempre claro, a última pues, hora. Puede sí. Una banda de amigos, y oye, se nos ha caído la banda que teníamos sí. Aquí, oye, se apetece y tal y cual, ocurrir. Pues venga, claro. Sí, ¿por qué no? O sea, a partir de ahora, todo lo que sea presentar el disco. Claro. Para el 12, para el 18, también comentar que están ya las entradas a la venta en Ticket and Roll y son 8 eurillos anticipada y 10 en taquilla, o sea que está bien. Está súper bien. Está bien para de hecho, va bien la venta. La venta, sí, la está bastante bien. O sea que poneros rápido las pilas, que lo mismo que sí, sin ella. Sí. Hay una persona que nos ha mandado el este, que nadie más, ¿no? Pero creemos que va bien. No, sí, sí, va a estar muy bien. Nos han dicho que va bien, nos ha dicho gente que viene y eso, o sea que... Uh-huh. Sí, yo recuerdo de la última vez que les vi, yo creo, allí en la Asociación de Músicos, uh-huh. Que había un concierto pagando dentro y vosotros gratis fuera. Pues la gente se quedaba a verles a ellos más que a los de dentro. Sí, sí, salían los de dentro. Los de dentro para veros, para veros. Sí, se quedaban fuera. Sí, en ese concierto me caí. ¿Te caíste? Sí, también. Cierto. Me caí y me levanté con una flexibilidad. Total. ¡Hombre! Vamos, ni se notó. Como vos, joven. Bueno, tremendo. No se notó nada. No, hombre, me dieron ganas de llorar. Pero no lo hice, ¿sabes? Es que, hijo, te diste un buen porrazo. Sí. La verdad es que cerraste con la noche canalla ese día, precisamente. Sí. Ah, sí, qué buena. Un tema de ahí, familia y tal. Que sale en este disco también, ¿cómo no va a salir? Si es que claro, final, es el tema estrella, ¿no? Te dice que es el tema estrella, pero sí, quizás ya el más conocido, pues... En toda la zona de Móstoles, los amigos, cuando hicimos el tema ya tiene 2 años cerca el tema, sí, ¿no? Sí, sí. hicimos el vídeo, lo presentamos, fuimos al bar de unos colegas, igual hicimos tomas ahí con ellos, pues todo eso, quieras que no, va sumando a que el Noche Canalla vaya sonando, pues muchas veces en un momento. Y ya cuando vamos a los bolos, pues te la cantan y eso pues te da muy, muy, muy buen feeling con la gente, claro. Claro que sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a... Bueno, la de Gagas también ha salido ahora el videoclip. Ah, sí, también. Que está muy chulo, también tenéis que verlo. Sí. Y bueno, ¿qué canción, con cuál empezamos? Me da igual ahora mismo. Venga, un Esta Noche Quédate. Esta Noche, vale. Me quedo un la rato. La primera. Venga, nos vamos a quedar un ratito por aquí. Venga, vamos. Pues eso. Vale, Esta Noche Quédate. Vamos con ello. Va a empezar a saber, poco a poco no hay prisa esta vez. A no guardar aquello que olvidé. Dudar ya nunca más. No sé si volveré a perder algún día la ingenuidad. Cambié o es intento hacer creer. Solo quiero ser mejor que ayer. Buscar algo de tranquilidad. Dudar ya nunca más. No sé si volveré a perder algún día la ingenuidad. El miedo me escoge, te lo puedes creer. Te tengo cerca y no sé cómo poner los pies. La puerta está abierta, todo por hacer. Las sábanas puestas para esta noche quédate. Pues quedaos por aquí, ¿eh? Sí, eso, por favor, quedaos, ¿eh? Quedaos a escuchar. No vayáis. Quedaos no a escuchar este programa, La Mansión, escuchar Onda Berlín y escuchar a esta gente impersonal. Cómo no, qué pedazo bolazos han dado últimamente. Es que Bueno, pues ya iba siendo tiempo, porque realmente llevamos cuatro años metidos en el local, tocando, sí. Ya vosotros nos hemos visto y tal, pero de decir, oye, tienes un disco ya, el trabajo de tantos meses metidos ahí, ¿verdad? El esfuerzo de lo que decimos siempre, somos cinco cabezas pensantes que nos dedicamos a esto, tenemos nuestra vida particular uno, nuestros problemas cada uno, económicos, personales, de todo tipo. Y bueno, sabemos que nos metemos en una aventura en la que, pues eso, en parte nos cuesta a cuarto, luego sabe Dios si saldrán o no saldrán, pero la cosa está en divertirnos, pasárnoslo bien. Montar una historia como esta y sacarlo adelante luego en directo, que es lo que nos gusta, es lo más importante. La ilusión sí que la hemos sacado y hemos puesto, pues eso, un montón de... El esfuerzo se nos ve ahí puesto y ya no solo el esfuerzo, sino que además hemos salido contentos de lo que hemos hecho. Sí, claro, sí, porque a ojos... Claro, mucho... Podemos escuchar de gente que opina hoy en día, lo que yo creo que ya lo he comentado alguna vez, hoy en día hacer algo que no suene a alguien es realmente complicado, o sea, muy difícil. La música tiene lo que tiene, el tiempo que tiene. Sí, pero tu voz, por ejemplo, no la escuchas habitualmente. Bueno, pero eso es lo que quizá más ahora mismo delimita la historia de una banda de metal o de cualquier banda. Si el vocalista se va, la voz es muy particular, si se va de esa banda, a tomar viento a la banda. O sea, hay guitarras muy particulares, hay bajos con un sonido muy especial, el batera es que sabes el toque que tienen, estén donde estén, pero la voz es algo muy particular. Entonces, esa es otra historia. Pero hacer algo... que no suene, joder, hay gente, joder, me suena los plateros, me suena tal, me suena cual, joder, es dificilísimo no llegar. Y lo que tenemos nosotros, que como los cinco hemos escuchado mucha música, entre los cinco hemos escuchado y de todo tipo, nos oímos y no nos reconocemos realmente en algo, o sea, nos suenan partes de esto, pero no decimos, joder, todos los temas juntos sonáis como estos. Eso es lo que no nos pasa a ninguno, y en esa parte estamos contentos. Es como si tuviéramos un sonido personal, impersonal en este caso. Impersonales. Sí, es así. Y todo ha sido, lo hemos hecho entre todos. No es que uno, bueno, Antonio ha compuesto todas las letras, pero lo que es la música y todo, lo hemos participado todos. ¿No? Sí. Bueno, efectuando Luki que no está aquí hoy, sí, y Luki Javi, que no ha podido venir hoy. Luki compuso Locura, la letra de Locura. Y entonces toca la parte en que dices, leche, si tú has escrito la letra, a ver qué tenías tú en ese momento en la cabeza cuando la estabas escribiendo, pues pasármela a mí y yo hacerla ver como él quiere verla es la parte difícil, pero salió bien también. Salió bien. Salió bien, ¿no? Así que bueno, muy contento. Pero con porque todo la banda nuestra, yo creo, vamos, es una opinión personal, que ya sabéis lo que es las bandas, egos, yo soy yo toco muy bien, tu canción no me gusta, tú no sé qué. Nosotros no tenemos ese problema de ningún tipo. Claro, porque yo soy el mejor. Claro, ahí está la cosa. Y además tienes razón. Le dejamos que lo admita. Además tiene razón. Eso le dejáis, es. ¿No? Pues eso es una maravilla, porque puedes ir a ensayar sin miedo a que te digan o que tal, que esto no va a gustar. Claro. Son ideas de todos. Eso es. Es un puesto de expresión general. O sea, el que llega con una idea en la cabeza, la pone encima de la mesa y si nos gusta o no nos gusta, lo que hacemos a lo mejor es empezar a modelarla. Yo he llegado con ideas, Eduardo llega con ideas, Raúl llega con ideas. Y sobre la base en la que está en ese momento puesto encima, pues como plastilina, la vamos dando modelar, le pongo yo mi punto, Eduardo el suyo, Javi el suyo, Luqui el otro, pim pam, y al final Raúl hace una composición completa de lo que él traía ya en su cabeza. Y nos da clase. Y nos da un tema, y nos sale un tema. O sea. Bueno, el que viene sin cerveza no participa. No, eso es. Oye, espera, me escriben por aquí, mandarles un fuerte abrazo de parte de sus vecinos de pasillo, Invasor. ¡Hombre! Mira, el pasillo Rubén, de la asociación donde además, ensayamos es mítico. De hecho, vamos a grabar un videoclip los dos grupos ahí, lo hemos dicho. Sí. ¡Ay, qué bueno! Los Invasores están ahí dándole, además, ya sabéis que son la leche, los tíos. Y salen y están ahí todos en el pasillo. De hecho, cada vez que abrimos la puerta están en el pasillo. O sea, no sabemos si ensayan realmente. Ahí se han montado saraos en ese pasillo. Sí. ¿Qué hacéis el día tal? Venga, apostar. No sé, una maravilla, de verdad. Ese pasillo se cierra en conciertos y se cierra de todo. Menos la puerta, se cierra de todo. Si el otro día me dice Rubén, oye, que vamos a ir nosotros también con impresión, que esto, que lo otro, que más. Que no, que sí, que no, que sí. Que no. Además que somos la gente, pero bueno, siempre sí, tenemos un rollo con ellos y... Es una maravilla tener esa... Sí, son muy grandes, para muy todo. Grandes. De hecho, sí, sí, tocamos sí, lo que hemos dicho antes, tocamos con ellos y con... ¿Cómo se llama? Son of the Fallen, que es el grupo, también está Nico de en Nico, el, sí, el grupo. Nico, que toca, bueno, efectivamente, es el músico en tanto en Invasor como en Son. Efectivamente, debutan además y tienen que sonar... Sí, de la leche. No, sí. Va a ser un pedazo de concierto cañero de lo más grande. Y la Vicio, que es una sala estupenda también. Tenemos unas ganas. Después de tanto tiempo, yo es que tengo unas ganas de que lleguen. Es que tenemos ganas de todo a todas horas. Ya ves, claro. Ya la verdad es que cuando, bueno, tienes una, cuando tienes una cosa para presentar y mostrar y sí, te sí, estás sí, pegando unas sobas en el ensayo cuando vas, coño, pues te apetece demostrarlo en directo y te apetece que la gente lo oiga. Porque el estudio, el disco siempre será lo que es, como digo, es. El estudio es el formal, como digo yo. Tienes que ir formal, tienes que ir preparado, tienes que ir estudiado, pensando en que no te puedes pasar de tiempo, que si no el técnico se cabrea. Sí. Entonces es otra forma. El directo es, pues, es lo salvaje. Eso, ahí te sueltas el pelo. Ahí el que manda es Javi en un momento dado, que le decía, a lo mejor le miramos y decimos, venga, tira un poco más rápido, anda. Y hacemos el tema más rápido, más lento o llevar el tiempo, no sé cómo decirte, es, pero el directo es otra historia. Y, pues sí, y ahora que tenemos una cosa bonita para presentar y que estamos encantados con ella, pues tenemos ganas de comernos el escenario constantemente, pues cada vez que subimos a él. O sea, no hay más vuelta de hoja con ello. Y Javi es que te acelera a veces. Javi. Te acelera a veces y a la... Javi dice que muchas veces que somos nosotros lo que tenemos, ya, lo que le hace. Sí, que nos decía el otro día, dice, yo es que eso estoy no os escucho, y dice, y claro. No sé si os estoy llevando porque no os escucho. Digo, pues es que si no, tío, quiero decir, que si no sonara, no nos llevaría. Javi es un batería espectacular en cuanto sí, a que es un reloj, es decir, que es una seguridad tocar con un tío así. Sí. Maravilloso, sí, sí. Porque hay otras baterías espectaculares que tocan impresionante, tal Javi también, pero es el reloj. Entonces, le mandamos un saludito desde aquí, ¿no? Sí, hola, Javi. Hombre, claro que a Javi y a Luqui. Y a Luqui, claro. Luqui, pues eso. ¿Qué voy a decir yo? El Luqui. El rock and roll. Absoluto. Totalmente. Luqui Metal. El Luqui Metal. En las venas. 7-9 de Sala Vicio. Y pues, la verdad es que son de Fallen, pues tengo ganas de verlo. Porque yo también. Es su debut. Sí, es su sí, debut ese sí, día. Sí, sí. Y... yo no te voy a desvelar nada, pero estuve escuchando algo de un ensayo que tenían allí y hostias. Y dices, hostia, hostias, nivel, hostias. Nivel, ¿no? Sí. Pues los tienes a ellos. Hostias. Invasor también va a presentar temas nuevos. Sí, ah, sí. Y nosotros, pues el disco entero. Lo que nos dé tiempo, pero sí, sí, sí, ahí sí, a saco. Sí, es un a saco, concepto, Paco. Que lo tenemos muchísimas ganas. Al final vais a decir, nada, a tomar viento fresco. El disco entero. Versiones fuera, nada. El disco entero. Pues es lo que nos gustaría. Lo que pasa es que, a ver, que, por ejemplo, en Getafe no podemos tocar solo el disco entero porque se nos queda corto. Claro. Y tenemos que meter versiones. Sí. Claro, ¿cómo mola decir eso? Como decía yo el otro día, ¿verdad? Sí, antes, pues, tenías una onda, comenzaba, tenías que rellenar siempre con los temas de los demás, haciendo versiones de este, del otro, de Marto. Ahora es diferente. Sí, sí. Ahora presentamos nuestro disco y que nos falta tiempo, vamos a hacer alguna de otro. Venga. Vamos a coger una de los Maiden, no vamos a coger una de los Six. Venga, sí, venga, pues de este, del otro, de Marea. Venga, no hay problema, cógelo. Sí, es sí, sí. Diferente ahora. Sí, te sí, sientes muy cómodo cuando vas a presentar tu disco. O sea, tus temas. Hoy en día ya sabéis que es muy difícil porque la gente nada más que quiere escuchar canciones de otros, sí, versiones, sí, sí, grupos sí, sí, sí, propios. Es muy difícil que te escuchen. Es muy verdad, complicado. Mucho, ¿no? Hay salas que te limitan si sí, tienes temas propios. O sea, también os digo otra cosa. El que haya escuchado ya nuestro disco, estoy convencido que lo ha escuchado más de una vez, porque son canciones que entran, ¿eh? Sí, sí. Nos hemos dado cuenta que la gente luego además la canta con nosotros en directo y, ostras, mola mucho, ¿eh? Eso, que hombre, la claro, gente se suba con nosotros a... y nos empuja más todavía, claro, mola claro, mucho. Claro que sí, que se sepa la letra y... Claro, sí, es, sí, es que eso sí, sí, siempre será, como digo yo, el clima del músico, de la banda. O sea, que total, suba, que la gente, que cuando levantes una mano y la banda calle, el público te cante o te tarare el tema. Ya ves, ya ves. Eso tiene que ser, eso de que te caigas de gato para abajo, vamos, tú. Ya ves. La de Noche Canalla, esa sí que la canta la bella. Sí, sí, sí, esa sí, sí, sí. Esa la canta... Es un tema que hasta esperan, o sea, como sí, diciendo, sí, será... Sí. Es el último... O no será el último, o cuando lo tocan, pero lo están esperando. El Noche sí, Canalla saben que tiene que sonar. Sí. Hombre, claro. Así que. Ya, estuvimos el otro día con Trago Mortal, que venían de Talavera de la Reina, y decían allí: ¡consume! A ver, la de Consume, ¿cuándo sí, la vas a cantar? Sí, que también claro, otro claro. tema que también, sí. Que también. La, temas pues que son la bandera de... De sí, la sí. banda, sí, eso de es. La banda. Es muy difícil ahí está. Hacer una canción de ese estilo porque... Sí, ya ha salido. Pues salió. Sí. Sí, salió. Sí, la verdad es que hacer algo que... A ver, no... nos identifica. ¡Canalla! Es una canción de juventud. Es una canción de juventud. Ah, sí, pero llegados al punto sí. del recuerdo ya. Sí, o sea, sí. ya no es tan ya actual. Ya, ya se ha pasado bueno, un poco. Ya bueno. esa parte yo creo que ya ha quedado más atrás. Ya bueno. no es lo mismo. Pero siempre hay que tener un puntito canalla. ¿Eh? Pero, bueno, hombre, bueno, es que eso y esperamos no un perderlo puntito nunca. Hay que tenerlo. Esperamos no perderlo, bueno. esa actitud. Si no, pero ¿quién no ha pasado una noche canalla en claro. su vida? O dos, claro. o tres. ¿Y quién no quiere volver a tener otra? Aquí ha llegado el momento. Pero claro, ya el día siguiente ya lo pagas. Lo pagas de otra manera. Por aquí ya, ay, me voy a dormir. Oye, son las 12, yo me voy. Ya me voy. No el sé. Metro, que ya no se acaba. Los heavy también dormimos, ¿eh? Claro. Sí. Pero sí, hacer un tema que despunte sobre el resto y que identifique a la banda y que oigas Noche Canalla y te identifique como banda y la gente te responda al tema y te lo cante, joder, pues eso es realmente... Tenemos ganas de que la gente escuche también otro de los temas de los del disco, que hay alguno, por ejemplo, el Gas que está sonando, ese tema también ha entrado. El Gas, sí, el Gas a la gente le está gustando mucho también. Es para los moteros, es que es para los moteros, es ahí... Ahí, fuerte, sí. Hay temazos, hacia el cielo lanzó. Sí, sí, pero ese tema ya es igual que Sin Miedo a Perder, son de los tres primeros que hicimos en ese momento, los primeros que salieron, y Sin Miedo gustó mucho también, era una historia diferente. Y el cielo encantó a la gente. Bueno, bien. Vinisteis a presentarlo, los tres temas aquellos que grabaste. Sí, efectivamente. Hicisteis precisamente un acústico con la canción Noche Canalla. Es cierto, es cierto. Que me puse a imitar a Rajoy. Hoy no lo voy a hacer. ¿No? Pero ya lo pasamos. Es que si no imito a Rajoy, Javi me regaña. Sin miedo a perder. Ya está escondido por ahí, ¿no? El Rajoy. Ese, pues que se esconda más. El Rajoy está por ahí. A la tumba, ¿no? Mejor que no se vea. Es que no me interesa salir a la luz. Ah, ya. Señor Rajoy, está usted ahora en otras cosas. Está a las sombras. Bueno, el día que se acabó la luz, pues él estaba... Ah, sí, claro, efectivamente. Estaba en su mundo. Totalmente. Claro. Es que no salgo de ahí, no me interesa. Raúl. No me interesa nada, ¿no? Nada. Me queda aquí tan a gustito. Gas. Buen tema. Además, mira, eso es un tema igual ideal para moteros y cosas de estas. El gas, ¿cómo dices tú? ¿Es? Gas. Ese, Antonio. Señor Manuel. No, sí. Sí, es que ay, no puede Dios ser. Mío. No me saquéis de casa. Ay, coño. Bueno, pues, entonces por eso tenéis que ir a verles el día hombre, siguiente. Está claro. Porque vais a reír un rato. No, y también con los invasores, que también son muy graciosos en directo, Valen, ¿eh? Claro, también. Sí, también. Que es un cartelón, ¿eh? Buen cartelón, cartelón sí, señor. Ahí, hay que mover ese bolo, sí, yo creo sí. que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque ese se va a petar. Se va a petar. Ojalá, sí, ojalá. Sí, hombre. La zona sur siempre hay público. Ojalá. Y traer bandas, que eso siempre llama la atención. Y te apetece siempre ir a ver una buena tarde de rock and roll, pues. Pues sí. No lo vayas a hacer a la moraleja, porque a la moraleja no se te va a ver. Pero allí no, hijo. Allí no hacen esas cosas. Te va a ver la Pantoja y ya nadie más. Efectivamente. Allí no hacen esas cosas. No creo que haya mucho gente. Y la Pantoja te tirará flores. Efectivamente. Bueno, quita. Quita. Así que no. Oye, yo la vi una vez en la que te sacaron en la tele que iba a la Revi Rock a ensayar, ¿eh? Sí. Eso me la han contado a mí también. Que yo la he visto en un programa que la sacaban. Sí, prepara las giras ahí, sí, la Pantoja ahí. Prepara una gira así y fue allí a ensayar. A ensayar, claro, no me extraña, también es un sitio. La habían ahí, pero si es la Revi. Sí, espectacular la Revi. Menuda sala, ¿eh? Yo creo que de lo mejorcito que hay. De lo mejorcito que hay, yo creo que en la misma Madrid. Ahí estuviste hace poco, ¿no? Hiciste la... Fuimos al programa de radio, sí, efectivamente, eso es. Yo he actuado allí, pero con unos amigos tributo a los Scorpions, temita, y es que alucinas, o sea... Sí, ¿verdad? Dice, ¿de verdad? ¿Soy yo? ¿Estoy aquí? Sí. No me lo puedo creer. Ya. Sí. impresionante. Lo que pasa es que está en Vicálvaro y a lo mejor estuviera en el centro de Madrid, pues iría más artistas, pero... Hay más, pero creo que ahora han hecho otro aparte para menos sí. gente, ¿no? Me eso parece. Me han dicho. Sí, es. Creo, ¿eh? Yo es que no lo he visto todavía, yo pero no me lo han vi, comentado pero... que sí. Bien, hombre, espacio tienen allí. Sí, como sala es impepinable, es un magnífico, es un pedazo de sala. ¿Cómo genial. Suena eso? Y suena que te cagas, el espacio, también tienes para comer. Y... También, ¿ves? Lo de la pizza de antes, ¿ves? Y te enchufan la guitarra, tío, que yo digo. Yo me enchufo, y dices, no, tú quédate ahí. Digo, vas como Julio Iglesias. ¿En serio? ¿Me enchufa? Bueno, qué bien, qué bien. Pues vale, pues toca tú también. Toma, toca tú. Que yo me voy a poner cerveza en la pizza. Que yo me veo abajo, ¿no? Me aceptó. Me das una silla y una mesa, yo me pongo ahí a cenar tranquilamente y te veo. Buena sala. Ojalá pudiéramos hacer alguna cosita allí. Ojalá. Pues sí. Bueno, cuando... Nos queda, sí, en teoría tenemos el palabrado allí, hacer los entreviciertos, sí. El día de mañana, si todo vuelve bien. El programa de radio hacen unos conciertos, que tocas allí, te graban, te entrevistan. Sí, ay, qué sí, guay, sí, qué sí, guay. Sí, mola, en directo además. Pero un caso lúgubre, complicado, entonces están esperando volver a Bernie falleció. Bernie, ya. Pues con Bernie habíamos quedado y... Y están esperando que todo se vuelva a poner de nuevo en marcha y tenemos a palabrado el ir allí cuando renueve en... la historia y pongan en marcha de nuevo lo que es los entreviciertos. Yo es que el día que lo vi dije, no puede ser. No te lo creía. No, no puede ser. No lo puedo creer. No lo crees, fue algo muy que trágico, se haya ido así de repente. Sí. Digo, madre mía. Fue algo... Qué pena. Pues eso que dices, madre mía. Además, el hombre era conocido. O sea, era un tío... Sí, sí. Sí. Muy majete él. Muy majete. El día que lo conocimos en la radio, que nos invitó, sí, sí. Que cerramos con él la historia. Muy majete el señor. Sí. Tío, yo siempre le veía muchos... ¿Verdad? Le veíamos siempre en conciertos. Estaba ahí el hombre. Bernie. Haciendo fotos. Y bueno, luego allí, claro, como él estaba allí, pues... Y nos hizo de técnico también. De sonido el día que siempre nos entrevistaron allí, nos entrevistaron a nosotros. Sí, la propio Revirro nos hicieron la entrevista a nosotros. Nosotros sí, bueno, nos sacaron Paco, por allí. Paco sí, y sí. La, Carmen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Exactamente, nos hizo la entrevista a nosotros. Digo, pues mira, vamos que estaban, que, no sé ya quién estaba, Vegas Blick podía ser. Sí, era el concurso de maquetas. No, concurso que de hacen maqueta, concurso, sí, un concurso de bandas. Bueno, de bandas, concurso de bandas, no de maquetas, sino concurso de bandas. Que actuabas ahí, que eso estaba bien, porque el ganador, pues no sé, grababa luego un disco, creo. Sí, luego creo que grababas algo allí con ellos. Qué guay. Y eso estaba muy bien, ya te digo, que hagan esas cosas, esas iniciativas. Además, hace poco, la semana pasada, no pudimos ir, fue lo del homenaje a Bernie, precisamente. Efectivamente, es que fue allí, eso es, eso es. Con su antigua banda. Pues nada, a ver si os vemos allí que retomen eso. Ojalá, jo. Ojalá. Y que nos enchufen la guitarra. Joder, eso da gusto. Pues, no, no te veo allí llegando con la gafa de sol. Fuera, sí. Fuera, fuera. Sí, exactamente. ¿Quién me enchufa la guitarra? Con los flashes allí, el otro. Es tremendo, es tremendo. Sí, sí. Allí de divos, los todos allí. Pues te voy a contar una cosa. La última vez que estuvimos allí, al grupo este amigo mío, Stingers, una fan suya, pues tuvo un problema de salud y los escuchaba y para ella fue por su recuperación algo maravilloso y... No lo vais a creer. Le regalaron una limusina. Que al acabar el concierto estaba la limusina esperándole para darle una vuelta por todo Madrid. Toma ya. Y me metieron a mí también en la limusina. Ahí directamente. Por todo Madrid. Toma ya. Una limusina. Hostia. Estos que son iguales que los Scorpions. Iguales. Los ves y dices, no me lo puedo creer. Abría la ventana a la limusina y se lo daban. ¡Hey! Y le, mira, coño, los Scorpions que están ahí. O sea, tremendo, tremendo. Pero, fíjate qué hasta dónde llegan las cosas. Joder. Vamos a poner otra canción de este disco. Gas, gas, ponemos. Dale. Vamos a... Dale, gas. Vamos con un poquito de gas. Dale, gas. Claro. Gas, gas. Amigos, siempre vivan los moteros. Ahí, ahí. Esta canción va dedicada a los moteros. Bueno, seguro que tocarán ellos en algún sitio de motos. A rugir las motos ahí. Ahí, a rugir las motos. Es lo que hablábamos, que está, nos gustaría sí. tocar en algún... Festival motero, motero. Estamos abiertos. Sí. A la página, bueno, nada más que tenemos este tema motero, pero bueno, lo damos todo con él. Claro. Y ya está. Tocamos muchas veces. Claro, y está, es un tema que... 14 veces. Esto está... 14 veces, ya está. Está escrito en base a... El día que llegó aquí el colega con su supermoto, apareció con ella... Y dijimos, joder, macho, a eso hay que hacer un tema, su pedazo de moto, ese disfrutón de viajar encima de la cacharra esta. Es un Vespino 80 de... La Motofeber. Es la Motofeber. Con escape de competición. Sí. No, venga, yo como voy de serio en esta historia hoy aquí, venga, es una Royal Enfield súper chula. Es una Royal Enfield, sí. Súper chula. Y disfruto mucho con ella, mucho, muchísimo, muchísimo. Salgo y es lo que os comentaba antes. Te va dando un poco el aire y es volar, ir en moto es volar. Entonces, eso. Pues había que hacerle un tema al chaval subido en la burraca esta que tiene, que tira de oreja y se tira más para adelante. Y en el videoclip, que bueno, es un video lyric de estos, sale él, sí, es decir, sale, solo es las imágenes en la moto en la carretera y es él. Mira, los Áctica en el concierto este que dieron en San José de Valderas, en la fiesta de San José de Valderas, salieron aquí pues uno de ellos con la moto y tal. Ah, sí, como el Halford. Sí, sí, sí. sí. Es una cosa como hemos meditado, hecho, pero sí. la vamos descartando según va pasando el tiempo. De hecho, hay unas motos allí estupendas, las llevan, ¿eh? Sí, una moto sí, sí, lo descarto. Que te mueres en el festival este, o sea, en la de San José de Valderas. Y ahora una moto buena, buena, sí. No vaya sí, a ser que sí, nos mola. Caigamos, como en el concierto. Sí. Que, por cierto, me escribe Zipi de Invasor. Ah, dice, sí, flexibilidad, sí. dice, menuda hostia te diste. Qué cariño te tiene. Qué grande, Zipi. Ay, Dios mío. Ay, bueno. Qué bueno, sí, señor. La verdad es que tenéis muchas anécdotas, ¿eh? Y mira que no lleváis mucho tiempo en persona, porque tampoco lleváis tantos años. Pero Cuatro años. Justos, sí. Además, desde octubre del 2021. 21, 22, 23, 24. Bueno, 4 años. Sí, justo, sí. Sí, justo. Pues llevamos poquito, sí. Fue curioso, no sé si lo comentasteis en su día, cómo nos juntamos. Estaban ellos dos, sí, ¿no? Sí, lo comentamos, sí. Que estaban los dos allí sentados, llego allí, les veo con una cara de tristeza. Se habían acabado Game y Traición, nuestro grupo, estamos los dos sentados en el local y era que hacemos. Ah, y, bueno, se llama Raúl. Sí. Raúl, yo conozco un amigo que canta y tal, y ese mismo domingo ya nos juntamos. Sí. Y bueno, pues... Lo que hace entre cervezas, ¿eh? Ay, qué bien. Pues sí, sí, sí. Porque fue eso, fue, espérate, nos juntamos a tomar unas cervecitas aquí y ahora hablamos del tema. Y hablamos que salió un grupo. Ya ves. Así vino Antonio y según cogió el micrófono, dijimos, ponle una cláusula de rescisión aquí. ¡Ay, ay, ay! Sí, pósela, Antonio, pósela, hay que ponérsela. Hay que ponérsela, hay que ponérsela. Tal como canta. Total. Sí, ¡buah! Sí. Y aquí le tenemos. Que ya ha tenido muchas novias. Sí, sí, sí, bueno, ya recuerdo haber estado aquí con vosotros con Melkor también. Sí, también, también, sí, sí. Claro, claro. Hace tiempo ya, joder, aquello sí que hace tiempo también de Melkor. Y cuando decía lo de que cantaba Zarzuela. Sí, y sigo, cantaste Zarzuela. Y sigo cantando Zarzuela. ¿Sigues cantando Zarzuela? Claro. A ver, eso siempre lo llevaré adelante. Cuando yo era niño, en mi casa la música no faltaba. Siempre estaba... Sí, sí. Y claro, pues mis padres escuchaban la música de la época. Claro. Mi madre era fan de la zarzuela. En la 2 había un programa de zarzuela todas las noches. Pues yo me tragaba, bueno, me tragaba, ¿no? Oía la zarzuela encantado. Y luego ya, pues, lo típico, que si Ludo Dinámico, que si Camilo Sesto, que si Julio Iglesias, que si Rafael, que si Molina, que si Juanito Valderrama, que si Sala Montiel. ¿Qué cantantes estás diciendo? Claro, claro, entonces todo es joyo. Yo ahora mismo te canto Nino Bravo, te canto temas de Nino Bravo, de Camilo Sesto, porque los tengo dentro. O sea, igual que te puedo cantar uno de Obur, como tenía 17, 18 años con los Obur, 19, pues te canto una de Camilo Sesto. Pero porque la tengo metida de escucharla todos los fines de semana cuando se levantaban por la mañana, ponían sus discos y en casa siempre sonaba música. Qué guay. Entonces eso se te queda ahí clavado, como digo yo. De hecho, cuando hago una vez una prueba de sonido, según me da la albereta, mejor me tiro de zarzuela, porque también te abre mucho, como tienes que abrir de otra manera. Claro, claro. Y pruebas, tienes que probar el micro y dices, pues venga. Pues ahora venga. Tiro si pita, ahí. Bajas. Y si no pita, pues subes, ¿sabes? Pero suele pitar. Claro, entonces... Claro, entonces. Sí, es una, es una buena opción tirar una prueba de sonido, algo que subes mucho para el claro. técnico pille su punto hasta aquí. Claro. Sí, sí. Y me clave, pues venía. Va bien. Eso es lo bueno, ¿eh? Porque. Hay muy buenos técnicos, pero luego hay otros que todavía les falta... Sí, claro, bueno, no podemos tampoco pedir mucho más. O sea, claro, a ver. ¿Qué quieres que te diga? En o sea, los sitios donde, que... donde hay técnico, que algunos claro, ni hay. Hay algunos... chavales serios que vienen y te piden sus 50 pavos por estar contigo esa noche, y se los pagas y es un desastre, y los hay que se lo curran y tienen... Sí. Pues bueno, primero, por lo menos buena voluntad de sí, querer sí. hacer con lo que tienen... Bien. Claro, porque ellos tampoco llegan a la sala y se encuentran con lo que hay en la sala. O sea, a ellos también les gustaría tener a lo mejor el mejor equipo del mundo para poder dirigirte. Pero no, se encuentran con lo que tiene en la sala. Entonces el muchacho te dice, pues con lo que tengo voy a hacer lo mejor posible. Ya que tenga esa parte ganas. De... Me lo voy a currar con vosotros con lo que hay. Joder, pues ya está, tío. Te has ganado pues sí, el y te has ganado los 50 eso ya pavos. Cuenta algo. Claro. Y también los chavales tienen que cobrar una parte de algo, claro, de algún lado. Pues, se han claro, estudiado, claro. se lo han currado, quieren triunfar sí, en esto claro. de alguna manera. Pues ¿por también. Dónde empiezas? Pues por los locales del barrio. Pero claro, no de gratis tampoco. Claro. Sí, deberían de ir probando gratis y luego pues a la medida que y vayan claro, mejorando. Pero ya tú ya, claro, tú ya claro. exiges también. Claro. O sea, yo ya cuando voy a una sala y me mandan a mi técnico de sonido, le digo, mira, somos cinco, guitarras, tal, coros, pim, pam, y llego mis in-ears. ¿Puedes conectarme los in-ears? Oh, sí, pim, pam, lo que... Ya... Joder, pues lo mismo, no tenemos los 15 años de la primera ilusión de subir a un local y cualquiera me pincha y cualquiera el sonido me da igual, yo estoy arriba sonando y estoy flipándolo en colores. Ya no. Ya dentro de lo que cabe te apetece que suene un pelín bien, que tú te oigas, que la gente que está escuchando que oiga, que haya una distinción de guitarras, que haya una... no sé. Por digo que hay salas que no llegan a eso ni de coña, ni de coña. Y hay otras que sí lo ofrecen, y depende de ese técnico de sonido. Yo prefiero no oírme, porque si me oigo un día, voy a dejarlo. Porque es que esa es la parte fundamental se de un músico en un escenario. Digo, a mí se va no. al suelo. Si no, te oyes, si no te oyes, estás perdido. Está claro. Está clarísimo. Sí. No, pero flipar sí que seguimos flipando. Subimos arriba a tocar y seguimos hombre, flipando, sí y mucho además. Pues sí, pues sí. Tocas como... Y hay veces que no le da igual, ¿eh? Pff. Porque sí. hemos tocado en sitios que hemos dicho, ¿qué? ¿Cómo va? Bueno, pues con la nube que hay aquí, algo nos vamos entendiendo todos. Yo creo que hacemos el tic-tac, como tenemos los temas metidos dentro. Sí, sí. Sí, sí, que sí, ya sí. los tenéis ahí. O sea, ya casi ¿no? nos miramos como diciendo, joder, toca el punteo, toca la parte rítmica, toca entrar la voz, cállate ahora, vale, esto. Y ya casi es como un tuk-tuk-tuk-tuk. Cuando no escuchas nada, sí. Claro, sí, que es lo bueno de hacer complicado. Tus temas. Claro. Ya te da igual donde estés, ahí está. Que tienes una métrica metida en la cabeza de hacerlos tantas veces, todos los ensayos. Claro. Que ya os compenetráis ahí. Claro, que con miraros ya sabéis lo que hay que hacer. Sí, en cambio, te toca mejor hacer una versión un poco complicada y como no te escuches bien, la que puedes liar parda, o sea, ahí, pero vamos, tremenda. Pero un tema tuyo que le tienes ya metido dentro, machacado, sí. Pim, pam, casi es como diciendo, bueno, si no me oigo del todo bien, yo sé que la métrica la tenemos todos en la cabeza. Tienes sí, que ir muy, muy bien ensayado, muy bien claro, ensayado. El tic-tac claro. lo tenemos todos dentro, así que más o menos vamos para adelante con él. Uh-huh. Eso decía la cantante de Elegir, Elena, decía que dice, mira, voy a hacer un ensayo pensando como lo mal que voy a sonar fuera. Sí, claro, claro. Exactamente. Claro, eso es. Para que al final. Exacto. Para que así, si suena bien, pues dices, uy, uy qué bien hostia, ya. Uy, qué bien, ¿no? Uy, qué cosa más rara. ¿No? Es, tú, yo creo, yo soy de la opinión de que tocas como ensayas. Es sí, decir, si tú sí. no estás bien ensayado, es muy difícil que lo hagas bien. ¿Sabes? Y es lo complicado de un grupo como nosotros también, como sí. decía Antonio al principio, que tenemos nuestras vidas. Pues ensayamos menos de lo que deberíamos, está claro. Porque sí. no se puede. Porque sí, no se puede. Físicamente. Porque es muy difícil. No se puede. Muy difícil. Y llegas es. Cansado, llegas, tengo media hora, tengo una hora, tengo tal. Pero aún así, pues tienes que ensayar mucho. Porque si no llegas y te encuentras con esos problemas y no vas bien ensayado, pues a nosotros nos ha pasado bolo, que no hemos ido bien ensayados y tal, pues no ha salido tan bien. Pero si va bien ensayado y encima suena bien, Somos la bomba, somos la bomba. Exactamente. No, además que eso se nota cuando no ensayas o eso, sí. Se nota un montón. Hombre, sí. El ensayo pero es fundamental, mucho, mucho, en todo, pero un huevo, o sea, es que además lo hemos notado, lo bueno que hemos tenido es que hemos ensayado mucho, sí. La verdad, pero llegó el típico parón de verano, pues vacaciones, sí. Familias, claro, unos, claro. Yo los tengo en junio, yo los tengo en julio, yo los tengo en agosto, yo los tengo en septiembre. Sí, entonces, nunca, entonces nunca, en dos meses, tres, ha habido un momento en el que no estábamos ninguno, o sea, nos faltaba uno, nos faltaban dos, o, pero sí, la banda, claro, estaba desperdigada, por cierta manera. Y el haber sido displicentes, en parte, y a ver, disciplinadas, vamos a dejar. Hemos, digamos, ¿me puede repetir la pregunta? Vamos a dejarlo, hemos sido disciplinados. Hemos sido muy disciplinados antes del verano. Y lo bueno es que cuando el primer día de reunión, después de todo, que ya estábamos los cinco aquí en Madrid, y nos juntamos, y dijimos, bueno, a ver qué tal. Como sí. Va la cosa. Sí, sí, sí. Joder, y nos salió un ensayo cojonudo. Sí. Claro, ya dijimos, ves. Hostias, esto es lo que es haber hecho los deberes en su momento. Claro, claro. Y cuando nos íbamos, nos lo decíamos, venga, tranquilos, el disco ya está hecho, está grabado. Ya nada más que es tranquilidad. Lo tenemos machacado, pensado. Vámonos de vacaciones. Cuando vengamos de vacaciones, lo sacamos, lo mostramos, lo peleamos, lo enseñamos, lo defendemos de mil maneras diferentes. Pero ahora vámonos tranquilamente. El trabajo ya está hecho. Sin presión de típico de los vuelos de verano, joder, se nos van. Nada, tranquilidad. Volvemos en septiembre. Como el colegio, la escuela y todas estas cosas. Pues en septiembre y volvemos. Y ahí estáis, mira. Sí. Y aquí estamos de vuelta con muchísima ilusión y con la cosa de que hemos disfrutado de lo que tenemos que disfrutar, que es lo primero y lo fundamental, que son pues familia, amigos, nuestras vidas. Claro, la banda. Claro. Nos mola, pero no es lo vital ni lo fundamental. Está ahí, nos da vida a todos los cinco. Sí. Pero sabemos que no es el punto número uno de la historia. Entonces nos hemos sabido cuidar también nosotros porque tuvimos también un momento... Sí, salud también. Pues eso, complicado de banda. Al punto de decir, joder, con todo hecho y todo armado, dejamos los trastos y se acabó la historia. Y no. Nos sentamos también a hablarlo y dijimos, joder, con esto que hemos sacado no podemos abandonar ahora el reino del rock and roll, que estamos aquí subiditos, joder, aquí disfrutándolo porque es nuestro y nos apetecía enseñarlo. Así que nos dimos ese tiempo sin paz, volvimos todos con pilas cargadas, hicimos ese ensayo que nos supo a gloria porque dijimos, a ver qué pasa, después de haber estado desconectado de las cabezas complicadas. Claro, claro. Volvemos a ver qué tal, si ilvanamos todo, ilvanó todo, genial. Qué y guay. Quizá fue como el trampolín de salida para decir, venga acá, tiramos para adelante, en septiembre lo presentamos y ya está. Si no hacemos nada más que seguir haciendo lo mismo, divertirnos, pasárnoslo bien, si solo a la flauta, pues que suene, pero no, entonces divertirnos, pasárnoslo bien, tenemos un disco, joder, venga para adelante con el que nos reímos un montón. Ya ves. Seguimos teniendo la misma mentalidad de que nos gusta tocar en directo porque luego que nos apetece estar con los amigos abajo tomándonos una cerveza, echándonos unas risas. O sea, casi la finalidad acaba siendo eso, es un gran hobby que nos da media vida, que nos quita parte de otra. Sí. No quita hambre. Sí, alguna chispa te quita de vez en cuando, pero poca. Nada. Poco. Y por lo demás, nada, es seguir aquí hasta que esto se acabe. Y seguir siendo partido, familia. Partido. Y seguir siendo familia. Eso es. Exacto. Hay que seguir siendo familia. Sí, la banda que somos nuestros cinco con nuestros allegados alrededor y que todos tengamos un buen afín y podamos estar a gusto y que todos entendamos lo que decía el otro día Eduardo en la entrevista con ellos, que venimos así de serie. Entonces nos han comprado así. La mujer de ellos, las parejas nos han comprado así. Saben que el rock and roll está ahí. Sabemos que no es lo primero, entonces hay que darle su parte, pero que hay otras partes importantes, pero que venimos con ello de serie. Entonces, a ver, No lo vamos a cambiar. Ahí está. Exactamente. Hay que seguir disfrutando de aquí los amigos. Si no... Eso es. Y siempre, ya mira, para que lo pongas si quieres, hay algo por lo que volver, ¿verdad? Algo por lo que volver. Pues sí. Exactamente. Y bueno, en los conciertos... siempre los amigos suelen decir, joder, que bien ha sonado, que bien ha sonado. Bueno, es que es una parte a veces. Sí, que... claro. Ahí, hay de todo. También tú ya te bajas con sensaciones. Cuando bajas del escenario, te bajas tú con sensaciones de si ha sonado mal, mejor, regular. Nosotros hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos tenido bolos muy buenos, bolos muy malos y bolos normalitos. Y lo sabes perfectamente. Con ver la cara del respetable. ya sabes, y sí, tú mismo, porque sí, llegas, sí. Hubo un vuelo que Javi estaba fatal de la espalda, Antonio no estaba en su mejor momento, sí. Yo tampoco, y sabíamos que, pero bueno. Se da. Ya saldrá otro mejor. Sí, pero cosas mejores, ya está. Energía, nos sobra energía para repartir. Sí, ¿no? Exactamente. Energía y, claro. Y disfrutar, y ya está. Es y ganas, y el show más bueno, como se suele decir. Cuando llega el momento de lo bueno, pues para adelante con ello. No, claro, no que sí. Y la gente tiene que ser sincera y decir qué tal ha sonado. Si le preguntáis a él, seguro que lo dice. ¿Eh? Sí, lo hemos hablado. En el concierto que hemos estado, sí. Oye, pues hoy regular, pues sí, tienes toda la razón. Sí, sí, hay gente que sí. Ya está. Y lo dice tan sinceramente. Que no, y yo no lo digo para hacer daño, no, al contrario. Al contrario, se agradece para, mucho. Exactamente, para. Pero si en parte es lo que se agradece. Claro, cuando llegue alguien y digas. Oye, habéis sonado muy bien, pero o te dicen, habéis fallado aquí y aquí y aquí. Y de, joder, como tú lo sabes. Es que es lo que te puedo decir. Cuando claro, tú claro. Te bajas del escenario, tú ya tienes un pequeño come-come. Come de, ¿no? De exacto, decir, ha sonado bien, regular, esto, ¿no? Malo. Sí, joder, sí, qué mal. Sí. Porque ha habido veces que estábamos ya en el mismo escenario tocando, y mirarnos y decir, joder, qué incómodos, tío. Los cinco mirarnos y decir, qué incómodos estamos, macho. También es ver si tienes algo que presentar. Es decir, yo creo que es distinto hacer un bolo pues al principio, que bueno, que vale, no están ensayados los temas tal, que ahora que tenemos que presentar y defender unos temas que están ahí grabados, claro. Y se nota como tocamos, nota ahora todo. Y cómo ensayamos, como muchísimo suena, ¿sabes? Claro. Como estamos porque, de compastado, sí. No, a lo mejor hace un año o tal, pues decía, bueno, es que estás tanto tiempo metido en el local, tanto tiempo. Dices, no tiras para adelante, estás ahí, se nota mucho a la hora de tocar, esas emociones. Lo que te comentaba antes, ese ser disciplinados a la hora de dentro de lo que cabe hacer el ensayo y hacer nuestros temas, pues coño, te da la seguridad de que cuando subes a un escenario, aunque pase un tiempo, joder, no hemos podido ensayar, hostia, tenemos bolo y por circunstancia no hemos podido ensayar. Siempre subes al escenario, si has estado 15 días por un casual que no has podido hacer el ensayo, subes con un poco de come-come. Claro. Decir, joder, llevamos 15 días sin ensayar porque no hemos podido, tal y cual, pero subes sabiendo que eres una banda ahora mismo compactada, que llevamos tiempo haciendo lo mismo, que con mirarnos, pues ya sabemos que pasa algo. Claro. Un guiño de un ojo, un paso, un cual, cualquier cosa, ya sabemos que algo pasa o algo falta. Pero el sentido de banda compacta ahora mismo, que en cualquier momento nos puede llevar a cualquier sitio y lo que es nuestro disco sale adelante, eso sí te lo puedo dar yo ahora mismo casi por seguro. Sin mayor problema. Que estemos, pues eso, una semana sin ensayar dos porque circunstancias, no hemos podido, trabajos, familias. Es muy, muy difícil, muy difícil cuadrar cinco personas. Pero es lo que te digo, esa disciplina que hemos tenido durante todo ese tiempo en el que hemos estado preparando el disco, que hicimos el disco. Por cierto, vamos a decirles, lo produjo Alex N. Vega, que es un buen músico productor de Móstoles, en sus estudios Art Recording, que los tiene en, ¿dónde era? En Chozas de Canales. Nos ha tocado ir allí lejos, el tío se lo ha currado. Ha estado ahí y también han tenido unas colaboraciones en los coros de Marta de Imperfect Rock, que es la banda también donde estamos Raúl y yo, de guitarristas. Sí. Porque él es guitarrista, él es bajista, toca la flauta. Toco ukelele, toco. Sí. Toco a las chicas que se dejan. A los chicos también. A los chicos también. A los chiques. Ellos se dejan, ¿o no? Sí, sí, de hecho, Antonio de vez en cuando en el escenario me toca el culo, sí. Y yo estoy contento, claro, ahí es cuando. Hay pruebas. Hay pruebas de ello. Sí, hay algunas. Ay, madre mía. Venga, yo me voy, chicos, hasta luego. Hasta luego. No checa nada, ya. Que corra el aire. Marta Coros y Paula, que es otra amiga nuestra, una gran vocalista que también nos ayuda a hacer coros. Y bueno, pues solo por darles las gracias también a Alex, a todo el mundo que. Bueno, y a su hijo Rubén, que es el que nos ha hecho los vídeos, que el chaval es una máquina en temas de imagen. También nos ha hecho la portada. El arte, lo ha hecho Lucky, el tema del disco y tal. Y bueno, pues solo mencionarles porque, oye, agradecerles todo el trabajo. Su colaboración, su parte de colaboración, claro. Efectivamente. Y a todos vosotros también por Joder. Siempre cedernos un espacio. Que cedéis un espacio aquí, pasar un buen rato, hablar. Lo que hay que hacer. Y además que siempre fue inmediato, era contactar a Alfonso, Estela, ¿qué tal? Bien agradecidos. Oye, que tenemos un disco, ¿cómo lo veis para presentarlo? Y tal y cual. Y fue inmediato del todo, así que... Sí, ya tenemos todo el mes de octubre ocupado. Claro. Sí, bien, eso es bueno. Ya no, eso es muy bueno, sí. Ocupado de entrevistas, ¿eh? No, sí, ya verás el pedazo especial que vamos a hacer. Tres especiales vamos a hacer este año. Tenéis que verás. Hacer tres días. Tenéis que hacer un festi de... Un festival, de la con mansión. Todas las bandas que hemos... Ah, pues sí, no estaría mal. Es que no festi, aquí. Un festi. Estaría mal, ¿eh? Estaría muy bien aquí, el primer Onda Berlín Fest. No sé, con un aniversario que tuvierais de... No, de hacer el ayuntamiento un poquito. Si tenéis mano con ellos, pim pam, un poquito de por culo aquí, a ver qué tal, un poquito de por culo para allá y a ver si sale un bolo. Y nada, con todas las bandas que tenéis que conocéis, podéis montar un pifostio del 20. Bueno, pues ya sé, sí, la verdad es que está. A Invasor no les llaméis, ¿eh? A Invasor no. Eso creo que no son muy buenos, ¿eh? Yo creo. Ahora que no nos oyen. No, que va, aquí están. Pim, pim, pim, pim. Vaya hostia que te diste, cabrón. Míralo, aquí están. Grande, sí. Grande. Rubén me escribe también por aquí. Mira, dice: en la vicio me tienes que cantar a Perales, dice. Dice el Antonio nos revienta el karaoke, qué grande. Dice Rubén, cabrones, se ríe. Ay, un besito, guapos. Ya nos veremos en el pasillo. Pasillo el próximo día, ya verás. El pasillo del metal. Ay, qué bien, sí. Bueno, los Truenos los tenéis por ahí cerca también, ¿no? Bueno, Truenos están enfrente. Mira, es que es un pasillo que está Trueno. Trueno. Está Invasor, y estamos nosotros. Y al lado están los Non Servium. Estos. Ah, Non Servium también está Non Servium. Y bueno, y Salvoconducto, que es otro grupo que está ahí. Y un grupo de punkies enfrente que la traya, bueno, Danfera, sí, a veces. Es más grande también, ¿eh? O sea, es un pasillo. Un pasillo bueno ahí, ¿eh? Cuidadito con el pasillo. Truenos también son grandes amigos y, uh-huh. Y bueno, cuando vengan. O sea, cuando hagamos el concierto en diciembre ya lo contaremos. Será un buen bolo también, muy sí, bueno. Seguro. Sí, bueno, si eso lo contamos, luego te pasaremos cartel o algo para que también lo uséis en la agenda. Que lo sí, ya los traeremos a los Truenos también, porque tenemos también, que traer también. Claro. Que traer claro que sí. También y ya damos cancha a ese bolo también. Sí, señor. Aquí hay que venir. ¿Verdad? Claro, pues sí, hay que darle cancha a todos los bolos interesantes. Pues sí. Que anda que no hay, ¿eh? Eso es bueno. Eso sí, es muy claro, bueno, claro. Que haya oferta. Haya bastante hombre. Oferta claro, para que la gente acuda a los conciertos. A veces no hay demasiada demanda, aún algunos. No, el problema es que, lo que te digo, que la gente no se mueve para ver música hecha propia. Es decir, van los colegas y algunos, claro, ya te da hasta corte decirle, venga, y no van. Entonces, esa es la pena. Ahora, si eres un tributo a, yo qué sé, a Juanito Valderrama. Sí, no tiene sí, otra cosa. Pues, a eso sí. A eso Bantonio, sí, sí. Por ejemplo. A la iglesia, sí, a eso, claro. Yo te canto por Juanito Valderrama también. Sí, claro, sí. Claro, claro que sí. Él con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón. Toma ya. ¡Olé, y qué penita que te daría al verlo negro como el carbón! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Pena mora! ¡Que me nubra la razón! Y es lo mismo que un león que por dentro me ora. ¡Toma ya! ¡Ole, ole, bicho! ¡Ole, ole, ole, bicho! Ole. Estás contratado. Ese Juanito. Ole, ese ole. Era Juanito. O sea, nos hemos dado la vuelta todos de lo de la voz. ¡Qué grande! Eso yo no te había escuchado. Pues eso, muchas. Aprende, Papani. Sí, sí, tú estás confundido. Tú no estás en Impersonal. Tienes que cantar eso. Qué grande, tío. Dios. Antonio. Pero me da, ¿ves? Pero le da otras cosas también que mola. Antonio lo que le da a la vida es corazón. También, sí. Total, mucho. Que se nota. Es muy grande. ¿Sabes alguna de reggaetón? No. No, no. Ninguna. Ay, claro. No, por Dios. ¿No te has aprendido calla, ninguna? Calla, no, no. Del Bubuni ese, el Osasuna ese. ¡Ja, como decía ya tú sabes, mi amor. A veces sabes. Como decía el chiquito de Dragon Mortal, eso, el reggaetón no es música. Y como lo digo yo, El reggaetón no es música, eso es porquería. No, pues sí, ciertamente. No he encontrado ninguna mejor definición. ¿Verdad? Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes. Mi amor. No. Pero bueno, lo que ponen todos los puñeteros días en la radio, así que algo pasará por medio, me imagino. Porque te raya un poco que... Te raya, es injusto, es ¿eh? Que es injusticia más grande. Injusticia más grande, porque es que hay mucha música, no solo eso. Pero es que hay mucha música de todo. De todo, de todo. Hablamos de porque nosotros, música. Eso, lo que estábamos diciendo, prácticamente ¡ole! Escuchamos todo tipo de música. A mí me encanta la ópera, me gusta mucho la música clásica, pues eso, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Wagner, me gusta todo. Y estos pues igual escuchan pues flamenquito y no sé cuánto. Es que tenemos una variedad brutal. Y el que todo este tipo de música, la gente, a chavales de 20 años, no tengan conocimiento de ella tampoco, es que tengas esa variedad y que la gente no... No la conozca, ¿verdad? No la conozca, me asusta un poco, ¿eh? Porque pena. Es como va la sociedad en sí también, ¿eh? Bueno, también, no me también. Voy a meter en rollos políticos que... Sí. Que me lío solo. Claro, es que lo que digo, no quiero dar yo mi opinión muy versada sobre lo que pienso del reggaetón. Y yo sí que es una mierda. Lleva, porque me metería en, a lo mejor en la línea otro costal y no quiero entrar en donde no tengo por qué entrar, porque no tengo por qué entrar. Es un género musical que triunfa. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está, exactamente. Ahí está, pero... Pues ahí está por algo, ahí está triunfando por algo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le gusta a la gente. A quien le guste y a quien no, pues ajo y agua, es lo que toca, ¿no? Sí, pues, sí. Es lo que me toca a mí, ajo y agua con el reggaetón. Le leía yo a un chico en el Facebook de Canarias que también hablaba lo mismo. Que por lo visto iban a llevar en un festival, no sé qué, todo reggaetón. O era una fiesta, claro. O algo así, todo reggaetón. Es que si te das cuenta, en las salas lo pone mucho porque vende. Claro. Llena, sí, llena sí. Gente que va, que yo lo entiendo, que baila, pues estupendo. Pero me gusta más otro tipo de baile también, no sé cómo decirte. También. Y lo petan, claro, lo petan la gente. El baile del pañuelo. Meten a 300 personas con un tipo recogiendo esta historia, bailando, tomando copas, pues montan el pollo. Ya ves, qué gentuza, ves. Tío. Ay, Dios mío. Somos una gentuza. Bueno, soy una gentuza. No. Bueno, luego hay reductos por ahí que por lo menos llevan algo de lo nuestro. Sí, menos mal, siempre hay. Bueno, siempre hay reductillos por ahí. Sí, sí. Que, bueno, sitios, algunas fiestas por ahí que sí. A fiestas, bueno. Algunas sí. Pocas, pero pocas, poquitas. Cada vez quedan menos y tal. Impeso la tenía que estar en alguna fiesta. Oye, pues por ahí, sí, también. Bien. Nosotros donde nos llamen y donde... Claro. Pues te digo una cosa, los pueblos, por ejemplo, sí que veo que hay más movimiento de otro tipo. Sí. Y además la gente se mueve mucho más con la música en directo de lo que se está moviendo en las ciudades. Es que en las ciudades está la gente muy apoltronada, lo mismo. Sí. No. La peña se gasta pasta en ver a CDC y en Iron Maiden y... Bueno, eso de ver es una forma muy práctica de hacerse, de ir a hacerse la foto. Eso. Porque estás a tomar por culo en el estadio, te ha costado una pasta a la entrada, que igual vuelve lo mismo, si es que eso es normal. Tienes que vivir de esto, pues tienes que meter a gente, claro. Pero... Joder, ayer llega un punto en que a mí no me apetece gastarme una pasta para estar en un sitio en el que tengo que estar viendo el concierto a través de unas pantallas de vídeo o irlo a través de un repetidor. Ya hemos estado muchos. Pues sí, pues sí. Ya hemos estado muchos. Y ver ahí a lo lejos, me claro, punto me quedo, ahí. Que hay un punto a... Claro, o sea, te digo, ver el concierto por las pantallas. O a cualquiera. Claro, pues, claro. Es que ahora pagar las entradas a plazos, ¿eh? Puedes pagar las entradas a plazos, pero ¿esto qué? Como una hipoteca. Bueno, pues igual, bueno, yo, vale, yo de aquí ahora tengo que decirle que... Saludo a mis hijas que me estarán escuchando. Hombre... Yo tengo la entrada de Linkin Park que me ha comprado mi hija mayor, me ha comprado la entrada de Linkin Park que es para el año que viene, pero la tengo de gracia, no se sabe. Coño, yo el año que viene no sé dónde están, y los de Linkin Park estarán, los que tampoco lo sé, también. Pero ya tienen la entrada y una pasta, las entradas, oiga usted, sí, joder, sí, no. Sí. No sé, locuras, hay cosas que no terminas de entender tampoco, pero bueno. O bueno, festivales, cualquier cosa, el festival del año que viene de Viveiro. Ya están las entradas dentro de 4 días a la venta. Y todavía no sabe la gente que... Y agotadas. Y no sabes todavía quién va a ir. O sea, no sabe ni quién va a tocar todavía. Nosotros. Invasor. También. Oye, yo lo veo, ¿eh? Lo veo. Va a ser impersonal allí en el Resu. Hombre, no. Y ya está. Oye, a las 4 de la tarde haciendo hueco, encantados. Hombre, igual, ¿eh? Claro. No hay problema, ¿eh? No, que de hecho, a las 10 de la noche, ahí en prime time. En prime time. Y Iron Maiden de... De teloneros. De grupo invitado especial. Hombre, claro. Hombre, claro. Y que te enchufen la guitarra. Me enchufa la guitarra. Me enchufa la guitarra allí. Y si me tengo que volver a caer, me caigo. Ya está. Me hizo una gracia un año que tocaron los motores, tocaban con Mago de Oz, y luego los últimos eran los Reveso. Y decían los Reveso, mira, los Mago de Oz son nuestros teloneros. Claro, claro, claro. Sí. Exactamente. Sí, ahí sí, la fiesta de Don era, sí, es verdad. Está deliciosa, sí. Muy curioso, sí. Qué bueno. Pues todo esto venía por eso que la gente, pues y yo me incluyo también, muchas veces te has gastado una pasta en ir a grandes grupos y tal. Luego, es que tocan estos, ¿cuánto cuesta? 15 pavos. Guau, eso es muy caro, tío. No voy, no voy. Pues así. ¿Pones consumición? Está, claro. Te dicen. No, pero se hace, aquí ha habido bandas que me lo han dicho. Se hace muy difícil, siempre lo diré. Sí, sí. Meter a todos los colegas en el saco, decirle que cada 15 días tienes un bolo y a lo mejor, pues. No. Getafe, Alcorcón, luego Parla, luego no sé qué. Dicen, joder, pues macho, todos los fines de semana ir a verte o cada una vez cada día y pagar 10 o 15 pavos, pues me tengo otros planes. Y es normal. Claro, y es normal. Entonces, ahí es cuando te cabras con las salas de vez en cuando. Que no lleven su propio público. Claro, que digas, pero bueno, ¿tú tienes tu público para la sala? Porque, o sea, la primera pregunta, el primero que te dicen es, págame para tocar. Y la segunda es, ¿me vas a traer a mucha gente? Dices, coño. ¿Y tú no tienes gente aquí? ¿Y tú, tu gente? ¿Tú no tienes publicidad del local que tengan curiosidad de que vengan a ver bandas en directo? Pues vaya mierda de promoción que haces para tu sala, macho. Pues porque el rollo está en que tienes una sala de conciertos en directo, que es una sorpresa, por decirlo de una manera. ¿Quién va a tocar este sábado aquí? Eso es. Y vaya tienes gente... un público que... Pues como el que iba antiguamente al piano jazz, que tú entrabas ahí, había un tío que tocaba el piano y te podías tirar 3 horas tomando copas viendo al tío como entrar y dijo, vaya castaña de concierto con este, me tomo una cerveza y me voy. Tenías esa opción, aunque pagara 5 pavos, pero, 6 pavos de entrada, pero entrabas pensando que ibas a ver primero música en directo. Eso es. Sorpresa. A ver qué te encuentras. Joder, imagínate que te encuentras ese invasor. Pues mira, lo mismo te los encuentras allí, a saber. Pero el problema lo tienen las salas también, porque nosotros hemos tocado con Game, tocamos y con Traición. Tocamos en una sala, que no voy a decir el nombre, en la cual el concierto solo había mujeres, nada más que mujeres. La mía, la del bajista, 4. O sea, no fueron un sábado 4 personas y eran nuestras mujeres. O sea, el de la sala dice, y si no venimos nosotros, no venimos ninguno. Claro, entonces que se lo hagan mirar. Se hace muy difícil eso de que tengas que depender siempre de tu gente, que no tiene por qué ser así. O sea, y es más, tu gente te apoya, te va a bolos, te va a venir a la presentación del disco, te va a venir a la zona más cercana de su casa, con sus 4 colegas con los que suele ir a otro sitio, y mira, pues voy con mis colegas a verte. Joder, esa es la parte normal, de decir una manera. Pero ya que estés cada vez que tienes un bolo mandándoles el cartel que tocamos en tal sitio, en cuál sitio, no los esperas. Claro. No, yo sinceramente, ni a mí, joder, este sábado, joder, estoy fuera, joder, el 18, joder, estoy en no sé dónde. ¡Ah, oh, tengo un cumpleaños! Bueno, pues claro, yo primero no voy a dudar de ellos en lo más mínimo. Segundo, tampoco les puedes obligar. Claro, no, tranquilo. No, que van a venir más. A nadie, más. A nada. Claro, van a venir más. Claro. Yo te oferto el pasar un fin de semana por lo que digo siempre. Claro, concierto, claro. Rock and roll, fiesta, pasar una buena noche, tomar unas cervezas y echar una risa. Y es una responsabilidad, por lo menos para mí, el decir, le has robado, entre comillas, el sábado o el día a alguien... Que menos que se lo pase bien, ¿sabes? Claro. Hay otras personas que le da igual eso, ¿no? Pero a mí no, porque le estoy robando un sábado que es muy difícil hacerlo, sobre todo en las edades que tenemos nosotros. Sí, 25 que tengo yo. 25, intentamos, claro. Aunque nos caigamos de los escenarios a veces y parezcamos que tal y que cual, no. Intentamos aparentar ser una banda que en el escenario somos serios. Efectivamente, o sea, por lo menos tratar de hacerlo. Claro, o sea... Hacer nuestra representación, nuestro concierto, nuestra obra de teatro, como lo quieras ver, como, no sé, como pues, sí, ¿no? expresarnos en un escenario y... Que te bajes y que la gente diga, oye, me lo he pasado. Claro, eso es. Y además gente nueva que lleguen allí a vernos y que digan, ahí va, pues, ¿sabes? Joder, qué energía tiene este grupo, qué ganas. Que digan, ya no que bien tocan, me lo he pasado bien, eso he es, pasado claro. un buen rato, sí, me he divertido. Yo creo que de las mejores críticas que me hicieron una vez fue cuando llevamos 2 conciertos escasos como banda y me vino un, buen amigo, buen músico, y que, pues eso, pues cuando me mira y dice, joder, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Digo, pues es el segundo bolo que hacemos. Y dice, joder, tronco. Y dice, pues se os ve como muy hermanaditos ya, o sea, como que habéis enganchado, que habéis hecho química buena para hacer una banda y tirar con ella, oye, pues pasarlo muy bien, realmente. Y eso fue quizá la crítica más a gusto que me he recibido y que más me ha gustado. Es decir, en un segundo bolo, es decir, joder, lleváis dos bolos nada más. Joder, pues parece que lleváis ya 8, 12, 15, no sé. O sea, que ya tenéis algo más compactado en escenario. Y no, salió muy... Y eran casi todo versiones. Bueno, fueron versiones. Sí, sí, claro, claro. Versiones. Para mí lo más importante es que te digan, oye, me le he pasado un buen rato, me he divertido, lo he pasado bien. Más que a lo mejor, jo, qué bien tocas, que no sé qué, o qué, claro. Qué bandazo, que como esto, no sé, no. Me he divertido. Me lo he pasado bien, efectivamente. Pues efectivamente. Ya está, lo demás es secundario. Porque luego pues encima sí. Eso, si tú eres una banda de versiones, tienes el 80% asegurado, como digo yo, porque la gente se va a mover, se va a reír, te las va a cantar y se va a bailar, porque las va a conocer. Claro. Del temario que hagas, el 80% lo conoce, seguro. Pues o sea, sí. Pone a escapar un par de temas o tres, pero si tú ves un tema de versiones de rock, se conocen se casi van a todas. Lo difícil es vender lo que no conocen. Entonces ahora tienes que subirte a un escenario y los temas que no conoces para nada, que te los voy a plantar aquí ahora mismo, tengo que hacer lo posible para que como mínimo me muevas el pie y la cabeza. Y si me mueves la cabeza y el pie, digo, vamos bien. Ahora ya, la próxima, si ya me vienes cantando los temas, ya la pera marinera, claro. Y si me traes una cerveza, entonces... Claro, pero saber, tú sentir que algo que no conoces, que te estoy dando a conocer lo algo que no has oído nunca y que te vaya entrando dentro, eso es, joder, lo más complicado que es, sinceramente. Mira, una solución también volaría, que yo que sé, vosotros, como vais también a otros conciertos, regalar a la gente pendrives con la música vuestra, con las canciones, luego ya que se compren el disco, que luego ya dicen, mira, el disco lo tenemos a la venta en tal sitio, tal, tal, tal, y luego no lo compráis. Escucharlo en casa y nuestro próximo vuelo es en tal sitio. Ir con pegatinas y con cosas, todo lo que sea, si nosotros merchandising. En otros conciertos, ¿entiendes? Porque la gente va a ver otros conciertos para ver si así cuela a alguien. No es nosotros desde luego por dinero, no. O sea, es simplemente el placer de disfrutar y ya estás, ya sabes que vas a palmar, pero hombre, quiero decir, lo menos posible si puede ser. Pero efectivamente, prefiero muchas veces que se sepan tus temas y que vayas y que ver cantar Noche Canalla a la gente y decir, joder, tío, este tema es nuestro. Sí, pero sobre todo eso, yo estoy alucinando un poco también el cómo hemos sacado el disco y cómo hay gente que responde y que me dice, oye, pues gente que normalmente no suele escuchar estas cosas y me dice, pues oye, pues mola, esto mola y oye, pues no parece... Como que no se lo esperaban. A ver, que somos muy buenos. Que ¡hombre! ¡Hombre! No, pero eso sí que ha sido un comentario generalizado, si ha sido ese. Sí, o sea, gente decir, joder, no me esperaba que sonarais así. Sonaba bien, sí. Sonaba bien. Yo hay gente que me dice, me lo esperaba peor. Me digo, coño, ¿y por qué? No sé. Claro, somos una banda de colegas, tenemos un... Pues eso, somos una banda de rock and roll y mira la que hemos liado aquí, hemos salido, hemos hecho esto. Ah, que tienes una banda. Pues sí, miramos. Ah, oh, ¿dónde? ¿El Spotify? Pues sí, en el Spotify estamos. Ah, pues te voy a escuchar. Digo, pues claro, pues escúchanos. Claro, escúchame, hijo y luego mío. Te bueno, oye, que suena muy bien. Digo, joder. Es que nos conoce como personal. Nos conoce como personas personalmente y dicen, ¿y este tío? ¿Y claro. Este tío hace música? ¿Este tío? Uy, pues madre sí, mía. Sí, uy, madre. Sí. Bueno, y comentarles también que el disco físico nos lo podéis pedir si queréis. Ajá. Por 10 eurillos. En impersonalrockband@gmail.com. Uy. Y también está en la venta en la cervecería Piwis en Móstoles, calle Alonso Cano 2, posterior. Ya está. Es amigo de Piwis, allí donde hicimos el vídeo que he comentado antes. Sí. Ahí. Y ya está, quiero decir. Bueno. Y en los conciertos. Y en los conciertos, por supuesto. En los conciertos, sí, sí. Nos van quedando unidades y sí, ya veremos las que nos quedan al vuelo. Igual se está agotando, sí. Sí, estamos pendientes, claro. Está bien. Sacamos poquito. Volvemos a lo mismo. O sea, tú no puedes pensar en una tirada de. No. Que esto cuesta cuartos, lo que volvemos a lo mismo. O sea, de manera amateur, como tú lo quieras ver, esto es un dinero. Entonces, tanto la grabación del disco. Hacer la maquetación, hacer lo que es el... La foto, el tema, la foto. Claro, sí, claro. Todo, joder, va sumando un montante que aunque te tengas que partir entre cinco, pues sigue siendo un montante, ¿ok? Pues entonces tampoco estás para hacer, vamos a hacer 500 unidades, sí. ¡Wow, mil! Bueno, si te las comes con patatas, te comes las mil unidades, la pasta que has invertido y todo un mogollón grande bendito. Así que pues hemos sido humildes. Hemos sacado poquito, claro, que luego tampoco resulta que se vendemos, pues sacamos otros 50 o lo que sea. Y ya está. Pero si bueno, luego podéis sacarme alguno más. ¿Sí? No, sí, lo que eso, es, pues ahora, lo que vamos sacando de la inversión del disco, de lo que sea, de bolos, para aquí, para allá, pues iremos, venga, otros 100, otros 150, venga, tal, quien cual. La copia física por el CD ahora mismo, pues es verdad que no es un formato que la gente, pues no, es que no tiene dónde ponerlo. No. Yo por pues ejemplo. Es una putada, pero. Como dice Raúl, ¿qué decía Raúl? Que son. Que es para los coches que no pueden entrar en Madrid. Ya ves. ¿Sabes? Los caseros de antes. Antiguos. Mira, nosotros tenemos que traer ese aparato, el lector de CDs, porque este ordenador no tiene, ya no tiene claro, lector de CDs. Bueno, hay que decir que estamos en todas las plataformas, o sea, por si acaso, si quieres pinchar. Es más bien pues, estamos coleccionismo puro, ¿no? Claro, claro, sí. Claro. Además, ver las fotos, que somos muy guapos. Y, hombre, por supuesto. Físico mola más. Pero de todas maneras, yo sí o sí. Yo, bueno, soy, yo entiendo que las nuevas generaciones acaben apostando por todo lo digital, por todo lo que sean, pues esos formatos de sí. Spotify, para aquí y para allá. Pero mola tenerlo. Pero a mí yo me cría, yo me mamaba con el tema del vinilo, de coger el disco, abrir el desprecintar, abrir las fotos, las letras, las portadas, el hecho de que había un pibe, joder, antiguamente te sabía, yo no me acuerdo, pero tenía tres o cuatro nombres de ilustradores de discos, de los sí, Iron Maiden, por Derek ejemplo. Riggs. Claro, yo me acuerdo de portadas como las de Santa o portadas de Ángeles del Infierno, que eran de Bella Bestia, de Rosa ves? Negra, sí. Son unas portadas súper chulas, ¿no? Súper chulas, sí. Pues, eso sigo, me gustaría seguir teniéndolo. Bueno, yo ahora, por ejemplo, que está volviendo a vinilo, te lo puedo asegurar, porque yo, por ejemplo, a mis hijas, a la mayor igual, que le gusta mucho el tema metalero, yo le he regalado discos de Linkin Park que pesan un huevo, ya es un vinilo más potente, o sea, que es un buen vinilo de colores, pero ah, ya sí. Vuelves a lo mismo, un vinilo de colores bonito, lo abres, las fotos, las letras. La liturgia de hacer todo eso. Joder, eso es sí, unboxing sí. De abrir tu CD, de abrir tu vinilo. Pero lo en nuestro veo, caso. Más molo, pone, ya que te voy a contar de ponerlo en tu plato, levantar poner la aguja, el típico. Sí, sí, te deberíamos de regalar unas gafas también. Claro, sí. Porque los CD en las letras, pues que ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta, claro. Un poquito, sí. A mí bueno, pero es lupa, no te preocupes. De hecho, yo, claro, de hecho, yo no tengo Spotify. Las lupas que acercan, no tengo Spotify ¿eh? En el teléfono. Spotify, no. No tengo Spotify. No tengo, no tengo Spotify. No. O sea, Antonio no nos escucha por. Se escucha por. No, pero mira, el día que hubo el apagón, la gente necesitaba cosas radio. Físicas. Claro, si quieres escuchar música. Claro, si no tenías la radio. Claro, la radio dio la vida ese día. O el Discman, por ejemplo, para escuchar el CD. Correcto. Claro, no. La gente no podía escuchar música ese no, día. No, realmente no. Todo claro, en plataformas. Todo en plataformas, a tomar por culo. Mi padre que tiene una radio de esas de pila. Sí. Y pues eso estuvimos claro. Escuchando casi todo el día. Claro, pues, vamos, se agotaron las radios. Y la gente que no tenía alrededor de esa radio va a estar informada de qué coño había pasado. Sí. Con mucho que tal, mucho que. Spotify, todo esto que no vale para nada muchas veces al final. Spotify además es que es una cosa que la música te la comprime tanto. Te la comprime, que sí. Si algún día podéis escuchar un CD o mejor un vinilo y luego Spotify, dices, qué diferencia de sonido tan sí. Grande. Lo que pasa sí, es que tu oído ya se ha acostumbrado a escuchar música comprimida. Sí. Y entonces ya lo tienes. Pero cuando ya escuchas un vinilo o este mismo CD, eso dices, joder, tío, qué diferencia de volumen, qué. Y es una pena. Los oídos nos los han adormecido. Sí. Pero bueno, al fin, es lo que hay hoy en día. Y aparte que para encontrar una canción en Spotify, como hay tantísimas, claro. Es que es demasiado. No, es mucha de. A veces mucha yo no mucha lo de, sí. Demasiada a veces información. No lo encuentro. Demasiada información. Busco algún mucha grupo información. Y no está demasiada por ahí. Información. Te digo no que puede. No estoy al día de Spotify, entonces no sé ni cómo funciona. Siempre está, oye, pásame los temas por el WhatsApp. Claro. Que lo tiene de milagro. Claro. De milagro, ¿no? De milagro, ¿eh? Es verdad, pero bueno, oye. Claro, pásamelo. ¿Me puedo pasar el MP3 por ir en el coche? Claro, ya tío, está, pues claro. Ya está. Pues oye, cada uno. Pues te voy a decir una cosa, a lo mejor. El cerebro te funciona mejor de no estar tan pendiente de tanta tecnología, pues sí, tanto cacharro y tanta historia. Porque al final se estropean esos cacharros también. Hombre, claro. Claro. Sobre todo te estropean el bolsillo pagando todos los meses una suscripción. Pero hay una entrevista de Ed Sheeran y decía que él no tenía WhatsApp ni cosas de estas, que si le querías decir algo por un correo electrónico. Sí. Bueno, ya pues, lo vería él. Ya es, ¿eh? Sí, sí, lo tenía porque, bueno. Pues pero es... que no es lo, eso de WhatsApp y cosas de estas, nada. La vida ahora mismo la llevamos aquí dentro, en un móvil. La vida entera, sí, sí. Fotos, música, el DNI, la tarjeta del el abono de transporte, todo. El médico. Todo, el médico. O sea, esta es tu vida. Tremendo. Lo pierdes y la has cagado. Es que no, ay, Dios mío. Claro, claro, claro. Es que no tiene sentido ninguno. Esto vale para todo menos para hablar por teléfono. Hombre, todo no lo va a tener, claro. Claro. Yo llevo hasta la esta del gimnasio y todo ahí, que llevas todo. Madre mía. Todo. Es tremendo. Así se nos llena el móvil luego de cosas. Tremendo. Ahora vamos a poner otra canción del grupo. Va a terminar ya, ¿no? Sí, vale. Sí. ¿Qué canción ponemos? Pues un algo por lo que volver, ¿no? ¿Algo? ¿Qué no? Venga. Bueno, pues así. Para así, algo. Tengamos algo para que volver a veros aquí. Hombre, por supuesto. Y en los conciertos. Aquí hay que volver, ¿eh? Claro que sí. Algo sí, por lo que volver. Pero luego cerramos con otra, ¿vale? Ok. Esa le elijo yo. Okay. Perfecto. Bueno, pues vamos con esta. Vamos a ello. Vamos con ello. Antes de acabar, vamos a comentar lo de la canción de Personal. Sí, bueno, la canción de Personal, Raúl es, aparte de bajista de Impersonal, es un guitarrista fabuloso y toca mucha guitarra clásica. Te quiero. Me tengo que ir de aquí, que yo no me está gustando. Se está poniendo rojo. Y él anda tontorrón. Con la guitarra clásica, que de verdad que es una maravilla escucharlo. Entonces le dijimos, ¿por qué no haces un 30 segundos nada más? Uh-huh. Te inventas algo y lo metemos como cierre. Y bueno, pues lo hizo y ha quedado ese tema que se llama Personal, muy personal. Claro. Y muy bonito, ya lo escucharéis. Quizás sea eso, la locura que nos envuelve a los cinco. Pues le pedimos, digo, ahora, venga, guárdanos en un redil de cordura a todos un poco y recógenos un poquito, ¿no? Un poco, anda. Y lío yo con la tecla. Sí. Porque nos encantó todo lo que hizo con la acústica. Me encanta, bueno, ya lo veré. Bueno, no era acústica, ¿no? Es una guitarra española, una guitarra acústica. Española. Sí. Perfecto. Y bueno, vamos a cerrar con la de Persona, eso sí. Correcto. En el programa. Y bueno, es la canción que da nombre al grupo, la típica historia de un grupo. Buah. Sí, ¿no? Es la verdad es que es la típica historia de un grupo amateur. El llegar a los sitios, desplegar todo de la parafernalia, cargar hasta la lucha. Ya no tanto como lucha, no, ya no sé, tanto, pero eso, luego ¿no? Ya por pues, lo típico, ya claro. Recoges, habla con el tío, si hemos ganado, no hemos ganado, hemos salido comidos por servillos, ¿qué ha pasado? Esto es el sueño, sí, ¿no? Pues. La lucha. Uh-huh. En parte va por ahí los tiros, ese tema. Es que la letra, claro. Lo lleva. Lleva eso, exactamente. El checking del backline. Exactamente. ¿Ves? Una cosa, por ejemplo, ¿ves? Las letras, no todas las letras, aunque la diga luego la gente, es que se parece el grupo a no sé qué, se parece a no sé cuánto, pero las letras no. No, ¿a qué se parecen las letras? Las letras son vivencias. Claro, son vivencias, exactamente. Si tú quieres expresar algo tuyo personal, es lo que comentaba antes con la letra de Lucky, o sea, yo no sabía realmente si iba a saber dar lo que él quería expresar, es muy complicado. Entonces, el resto de las letras, sí, vale, son mías, entonces no son vivencias todas, ni algo similar, pero sí hay muchas cosas reflejadas de lo que he vivido y cómo es. Entonces, la hora de expresar el sentimiento, imagino que es diferente a los demás y yo busco que sea parecida para que cuando escuches el tema digas, coño, eso me ha pasado a mí, o esto me suena, o lo he vivido. Entonces intentar de, joder, pues que son cosas cotidianas en gran parte, o sea, amor, desamor y claro. Diversión y sin ella no hay más vueltas de hoja. Entonces la vida misma la pones ahí encima, sí. E intentas que la gente diga, coño, pues lo que estaba contando este me ha pasado a lo mejor de manera diferente a la mía, pero el contexto le lleva a ello, a pensar en ello. Entonces, pues venga, lo dejamos así. Entonces te divierte ver que tu vida es realmente pues tan sosa como la de los demás en gran parte. Ole. Bueno, es la que te ha tocado. Sí. A otra persona le ha tocado otra cosa. Claro, ¿no? Claro. Yo me alegro por aquellos que tienen la vida tan más salada, coño. Sí, un poquito más salada. Con lo salado que eres tú. Claro, sí, copón. Sí. Pero yo quiero también, ¿no? Queremos. Un poquito. Bueno, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a vosotros. Se nos ha ido el tiempo volado. Sí, claro, no, que sí. No nos hemos dado ni cuenta, sí. Bueno, vamos a cerrar con la de Personal. Algo más que añadir, que queréis saludar al vecino del octavo que está dando por culo todos los días con el perro. Que La verdad es que yo no, del octavo no tengo vecino. No, pero yo tampoco. Y la vecina abajo no tengo ganas de saludarla. No, saluda a mi madre. No, a Luqui, a Javi, nuestros. Claro, sí. Que no están aquí hoy, pero están escuchando, me imagino. Invasor. Ay, hombre, Invasor, están aquí en el móvil. Están en el móvil. Sí, están aquí. Sí, nos está siguiendo la entrevista. Sí, están ahí. Aquí están contando toda la historia. Y gracias a vosotros por hacernos un hueco siempre. El 18 de octubre estamos en Getafe, en One Beer, que es el próximo concierto. Uh-huh. Apúntatelo en la agenda para luego nos lo paguen. Claro. En una fábrica de cerveza tocamos. Me hace una ilusión. Estaba un cartel en los locales. ¿Quieres tocar una fábrica de cerveza? Y claro, nos quedamos ahí. No podíamos andar. Ya cuando dije, ¿tú cuando viste cerveza? cerveza sí, ya. Llamamos y la palabra. Sí, sí. Sí. Y te, bueno, pues queremos ver cómo es el sitio porque no hemos estado y bueno, pues nada, en Ticket and Roll están las entradas. Mira, lo bueno sería que decimos bueno, cuando hagamos otra vez el vídeo, me dé el vídeo que la barata que se haga la suya, Exactamente. Y le promocionamos la birrita del Sabá porque no hemos marcado todavía ninguna. Que nosotros no somos de One Beer, somos de More Beers. More Beers. Another beer, please. Too much beers. Yo lo conozco porque nos contactó una banda también que venían a Madrid y nos dijeron, ay, mira, que tocamos en tal sitio, que si podéis ir. Y es que justo ese día teníamos otra cosa. Dije, pues lo siento, pero es que ya tenemos pero otra bueno, cosa. Al menos pero lo bueno, dijimos, por lo menos lo dijimos aquí. Sí, el boló. Eso sí, se lo anunciamos por lo menos, eso sí. Claro, claro. Pues bien agradecidos estamos todos de claro, que por lo menos. Sí, para la gente. Alguien, mucha gente, pero que es que a todos no podemos ir. Está claro. Porque es que es imposible. No, a lo que se pueda. Bastante. Y encantado de veros siempre, vamos, siempre. Yo, es que, hijo. Como poco el hecho de el hecho de dar la ventana para que podamos promocionar, simplemente, pues eso, decir, mira, aquí tenéis un espacio de radio en el que podéis venir, presentar vuestra banda, el disco, que ofrezcas eso ya es una... Sí. Pues eso, para nosotros algo... Sí. Como diríamos, joder, pues lo que siempre nos hubiera gustado, ¿no? Estamos aquí con los cascos puestos, los micros aquí, parece que somos, yo que sé, que vamos a salir al Madison Square Garden en algún momento, ¡ah, la hostia puta! Y quién sabe, a lo mejor salís. A lo mejor salimos, pero ya el hecho de estar en esta mesa ahora con los micros, los cables, tú con la mesa, tal, la pantalla, los días, te da un empaque, te da un buen rollo, decir, mira, qué rato hemos hablado y que hemos, llevamos 2 horas aquí picando. Pim, pim, pim, se nos han pasado 2 horas voladas, o sea que... Ya ves. Y eso que el programa dura 1. Aquí siempre dura 2 ya. Vale. Es un placer por nuestra pero parte. Bueno. Siempre. Sí, un placer por nuestra parte pues también. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar con Impersonal. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Guardo un monitor. Será este el sueño, el sueño.